Con lazos de ternura, con cuerdas de amor, los atraje hacia mí. Los acerqué a mis mejillas, como si fueran niños de pecho. Me incliné a ellos para darles de comer. Es tan real. Claro, le cantas una vez más. Dile inevitable. Inevitable. Un verano que se hiciera eterno. Desde el momento en que vi tu mirada, me derretiste con esa mirada. Pero el verano se volvió un invierno. Cuando vi que otros brazos te esperaban, me congelé mientras yo te esperaba. Y ahora entiendo cuál es mi papel. Nos queremos cuando nadie ve. Las balas perdidas de este amor, prefiero no verlas en mi piel. Si me preguntan por ti, su radio revista familiar La Rayuela. Hasta las 12 del mediodía, aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 940 AM, La Rayuela. Bien, seguimos con más de La Rayuela. Y amigas, amigos, habíamos compartido con ustedes que el día miércoles 3 de julio de 2019 se realizará el homenaje a François Houtard, profesor de sociología, caracterizado por un humanismo anclado en la fe cristiana y por su compromiso con los movimientos sociales, ¿no? El análisis de la realidad social y, por supuesto, las luchas sociales por transformarla. Para ello hemos invitado a doña Nidia Arrobo. Mil gracias, Nidia, por estar con nosotros. Nidia es una de las fundadoras, además de las seguidoras desde muy chiquilla, de Monseñor Leonidas Proaño, y por supuesto tuvo la formidable oportunidad de conocer y conocerle a fondo realmente a François Houtard. Buenos días, Nidia, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Gracias a Radio Casa de la Cultura, al programa Rayuela, que es tan solidario, y a ti, Beatriz, por esta invitación tan fraterna. Nidia, hablar de François Houtard realmente es hablar de un ser humano formidable, ¿no? Es decir, con una trayectoria límpida. Él nació en Bruselas, ¿no? Sí, es Bélgico. Bélgico, le decíamos. No, nosotros, Bélgico. Belga. Es belga. Y bueno, él fue nieto de un ex primer ministro de Bélgica, según la información que tengo. Pero desde el inicio sabemos que él había considerado la investigación, por ejemplo, como una actividad científica con un propósito práctico, ¿no? Es decir, dar mejores herramientas a los seres humanos, por un lado, y realmente tener una acción social productiva, ¿no? Sobre todo, pues, con los menos favorecidos. Así es, en realidad François proviene de una familia, digamos, de la nobleza incluso. Toda la familia Houtard ha pertenecido a la aristocracia belga y muy relacionado con, claro, con la monarquía, con títulos de nobleza. Él mismo creo que tenía el título de barón. Pero cuando descubrió, los hermanos, las hermanas tienen títulos de nobleza y los mantienen, digamos, y les gusta que sean reconocidos como tales. Es una familia muy conocida en Bélgica. Pero François, el primero entre 14 hermanos, tuvo, digamos, un perfil muy especial. Él desde su adolescencia, desde su juventud, empezó a ver la realidad con otros ojos. Quizás apoyado con su mamá, por su mamá, quien le quería muchísimo, desde el punto de vista de la fe, y de algún abuelo, algún tío que le invitaba a los diferentes encuentros. Entonces él dice, yo opté por el sacerdocio porque encontré en él un espacio o el fundamento para una entrega total desde el punto de vista de un seguimiento a Jesús, pobre entre los pobres. Y en segundo lugar, con su gran sensibilización social, se encontró también después con este otro gran sacerdote belga, Cardin, que descubrió el método ver, juzgar y actuar e instituyó la HOC, no solamente en Bélgica, sino a nivel mundial. Entonces, con Cardin, él descubre un método que realmente es transformador, de la no solamente de análisis de la realidad, sino de su transformación. Y él también lo adopta como uno de los métodos para poder hacer un trabajo social productivo, un trabajo social de envergadura. Claro, de acuerdo a su visión, él, como un académico, una inteligencia como pocos en el mundo, se dedicó también al estudio científico y optó por la carrera de la sociología. Se vivo para dar sentido a lo que va, al sacerdocio, tocándolo. Y entre el estudio de la sociología y el ejercicio del sacerdocio, él dice, yo al principio fui un sacerdote sociólogo. Al final de mis días terminé siendo un sociólogo sacerdote. Esto para decir cuánto influyó el quehacer académico, analítico, investigativo en su vida, en su pensamiento, en su acción. Pero claro, siempre volcado hacia los movimientos sociales, siempre volcado hacia los más desfavorecidos, en nuestro caso de América Latina, volcado hacia los pueblos indígenas, por ejemplo, aquí en el Ecuador, en América Latina, a quienes los admiraba y de quienes también aprendió muchísimo, como Monseñor Leonidas Proaño. Y digamos, un patacaliente, podríamos decir, un ser que no es, nunca estuvo quieto y estuvo presente en los movimientos sociales, ya sea vietnamitas del Asia, del África. Él es el mentor, uno de los mentores del Foro Social Mundial, y desde allí lanzó, digamos, todo un programa de acción para buscar alternativas al capitalismo, como él decía, desde los movimientos sociales, porque decía, si no hay una fuerza social, el sistema no cambia, y tenemos que cambiar este sistema. Y él tiene unas frases muy duras contra el capitalismo, contra el neoliberalismo, y a la vez unas propuestas, unas alternativas muy claras, como el bien común de la humanidad, que lo formuló al final de sus días, como para poder lograr una alternativa, una construcción postcapitalista. Nidia, François Autar falleció hace 2 años, ¿no? En el 2017, y realmente ha dejado un vacío enorme. Sin embargo, hay que subrayar, amigas, amigos, el trabajo que están haciendo ustedes. Precisamente este libro, que es un homenaje a François. Ah, tienes, ¿puedo, por favor? Por supuesto que sí. Tengo acá en la máquina, pero mejor si tenemos en físico. François Autar, Vida y Pensamiento, Grupo de Pensamiento Alternativo. Y claro, yo creo que fue la fotografía mejor escogida, con la actitud de, es decir, bien parados en pie de lucha, ¿no? Y de esa lucha, desde la fe. Y con el puño izquierdo en alto. Con el puño izquierdo, así es. O sea, y yo te digo, esta es una fotísima, realmente súper bien escogida. Entonces, persistente memoria en la solapa posterior, podemos leer lo siguiente. El texto que presentamos, nos dicen, es un diálogo colectivo con la vida y el pensamiento de François Autard. François es el teórico de la época de la transición. La vida prolongada le permitió ser testigo y pensador de la segunda mitad, del largo siglo XX, ¿no? Y de la semilla de la transición del siglo XXI. En su vida y en su pensamiento hay diversos momentos de cristalización: la vocación sacerdotal, el compromiso sociológico, el acercamiento al tercer mundo, la asesoría del Vaticano II y la opción por los pobres y por la teoría de la liberación. El pensamiento crítico, el acompañamiento a las luchas de liberación de los pueblos de América Latina, de África, de Asia, y la asesoría a los gobiernos y a los movimientos de izquierda. Es decir, el salto a la alternativa del bien común de la humanidad. Se dice fácil, pero estamos hablando de cosas enormes. Enormes y difíciles. Hablemos de este libro, Nidia, si eres tan amable. Estuve revisando alguna información y pude ver muchos nombres participando alrededor de este libro, Grupo de Pensamiento Alternativo. Así es, mi querida Beatriz. Pasa que en el año 2010, ya cuando se afinca aquí en el Ecuador, digamos, y opta por vivir en nuestra mini residencia de la Fundación Pueblo Indio del Ecuador. Aquí en el Ecuador, François constituyó lo que él mismo llamó el Grupo de Pensamiento Alternativo, digamos, en el cual hemos trabajado mientras él vivió aquí en Quito durante todo este tiempo. Se logró publicar 2 libros en vida con él, el uno sobre el análisis de la cultura. Y entonces, después de lo que ya François partió, decidimos seguirnos reuniendo el grupo. O sea, no dejarlo terminar, porque dijimos, bueno, su legado es enorme. En realidad somos un grupo minúsculo compuesto por un colombiano, una argentina, un ciudadano norteamericano y 4 ecuatorianos, que estamos allí tenazmente reuniéndonos sistemática y periódicamente para hacer el análisis de la realidad y también para ver cómo hacemos un seguimiento a este pensamiento lúcido de François, nuestro maestro, nuestro amigo. Y entonces decidimos ya desde hace tiempo hacer como una colección de artículos que pudieran traerlo de nuevo a nuestro medio y a nuestra memoria. la gran trayectoria de François. Entonces, este libro está compuesto de dos partes. La primera parte es una parte testimonial. Ya, perdón. Una parte testimonial que está como dibujando desde diferentes miradas la trayectoria, la vida de lo que hemos conocido de François. En esto, quizás el nonagenario Gustavo Pérez, que lo conoció a François en 1954, colombiano él, quizás él que es el que más aporta en ese análisis más histórico. Los demás hemos ido conociéndolo paulatinamente, pero hay diferentes miradas, diferentes enfoques que se complementan, diríamos que pueden ser como unas piezas para un autor, para un retrato, ¿no es cierto? A ver si logramos formar el puzzle de lo que es la vida de François. Y la segunda parte del libro está dedicada a un análisis en cambio de su pensamiento. Sabemos que su pensamiento, sus líneas de acción, su aporte al bien común de la humanidad es enorme. Y allí también hay algunos analistas, tanto de aquí del Ecuador cuanto de internacionalmente hablando, que están aportando a ese análisis y valorando el gran aporte, esos jalones que él da para la humanidad. Entonces, en la primera parte tenemos, por ejemplo, testimonios como de Samir Amin. ¿Quién no lo conoce? Samir Amin, ella falleció también el año pasado, pero que era el alter ego de François en el trabajo a nivel mundial. Está Fray Beto, Gustavo Pérez, está un vietnamita, Ak Nguyen Duc Truyen, está un tamil, Viraj Mendis, y mi persona. Estamos narrando la parte testimonial. Y en la parte del análisis del pensamiento y de los grandes aportes de él, en cambio, están Wim Dickerson y Walter Formento, que ellos también acaban de lanzar un libro para el postcapitalismo en Argentina. Está Geoffrey Players, que es también un belga que sigue los pasos de François allá en la Universidad de Lovaina. Juan José Tamayo, un teólogo de la liberación español. Francisco Muñoz, también gran sociólogo de aquí ecuatoriano. Esteban Daza, que es un analista y un militante por la agricultura campesina indígena. José Astudillo Vanegas y Fernando Vega desde Cuenca. Y Napoleón Saltos Galarza, sociólogo también, que forma parte entre este grupo que había dicho de el grupo de pensamiento alternativo. Tenemos que, voy a aprovechar este momentito, por favor, también, claro, para agradecer el gran aporte que nos ha dado la editorial Desde Abajo. Es una editorial colombiana que ya había trabajado con François en la edición de sus libros. Y tuvimos la gran suerte de coordinar con ellos, así es que este libro es hecho en Colombia. Desde esta editorial nos lo hicieron, es una edición muy hermosa. El libro tiene además fotos muchísimas que son inéditas de François. Sí, de lo François. Poquito que he podido mirarlo, pues es muy amigable, ¿no? Y está muy cuidado, sí. ¿Cómo era François? Es decir, hemos querido ver cómo le podemos rendir en realidad un homenaje como él se merece. Claro que él se merece muchísimo más. Así es. Y entonces este libro, como está editado también en Colombia, lo vamos a hacer la presentación también en Bogotá en los próximos días. Por supuesto que hemos dado amplia difusión al libro a nivel también internacional y estamos recibiendo enhorabuenas, felicitaciones y agradecimientos desde Bélgica, desde Alemania, desde España, desde Francia, desde México, desde Colombia, desde Cuba, desde Argentina, desde Chile, en fin, o sea, por supuesto desde Sri Lanka también y desde Sur Corea y desde Vietnam. Mira tú. Y la China. Caramba. Entonces, sí, o sea, creo que... Un hombre del mundo, ¿no? Un hombre del mundo, un trotamundos. Oh, y entendemos que, como hemos dicho en las reuniones periódicas que tenemos de nuestro grupo de pensamiento alternativo, es importante mantener vivo su aporte a nivel nacional y, claro, si podemos, a nivel mundial. Desgraciadamente los recursos siempre son limitados para todo. Pero más allá de eso, queremos ver la forma de plasmar en la vida, en la acción, todas sus grandes enseñanzas. Porque si bien él fue un pensador, un analítico, un investigador, un académico, pero sobre todo fue un hombre de acción. El método ver, juzgar y actuar lo llevó a rajatabla y él no se quedaba solamente en ver la realidad, ni en analizarla, sino sobre todo en buscar mecanismos para su transformación. Y hacía que las cosas pasen, sucedan. Pasen, sucedan desde los movimientos sociales. Porque él, como Monseñor Proaño también decía, nos subrayaba, las grandes transformaciones vienen desde la movilización, desde la organización, desde la concientización, desde la movilización. Esperamos poder tener, contar con este libro, Nidia. Queremos realmente compartir con nuestros amigos, nuestras amigas oyentes, un poco la vida, el pensamiento de este gran hombre, ¿no? Un gran sacerdote, un gran sociólogo, pero además un hombre comprometido, yo digo, con la vida, con la justicia. Y eso, pues, creo que nos va a acompañar por largo tiempo. Quisiera, para finalizar, pues, tu invitación a nuestro público. Ay, muchísimas gracias. En primer lugar, a ti, mi querida Beatriz. Ojalá podamos tenerte mañana tarde en la Universidad Andina Simón Bolívar. A las 6:30 de la tarde vamos a tener la presentación de esta obra y va a ser en la sala Manuela Sáenz de la Universidad Andina Simón Bolívar. Les extendemos a través de estos medios la más cordial y fraterna invitación. Pensamos, entendemos que no solo el Ecuador, el mundo le debe mucho a François Huttard, y quizás este sea uno de los pocos espacios que hemos abierto para decirle, como le dijo alguna vez en un escrito Samir Amin: François, ojalá pudiéramos ser como tú, hacer tanto como tú y hacer tanto como lo has hecho tú. ¡Qué maravilla! Nidia Robo, desde Fundación Pueblos Indios, con nosotros para invitarnos para hablar precisamente de este libro, que es un homenaje a François Huttard, este sociólogo, este sacerdote. Teólogo de la liberación. Y además teólogo de la liberación, ¿sí? Pues que es un libro maravilloso donde está su vida y su pensamiento. Así es que el día de mañana, recuerde usted, es en la Universidad Simón Bolívar. En el aula Manuela Sáenz, a las 6:30 de la tarde, mañana miércoles 3 de julio. Y aprovecho la oportunidad para dejarte este ejemplar que lo tengo. Yo te agradezco para ti, para Rayuela, para la Radio Casa de la Cultura, que espero lo puedan publicitar también y ver los aportes que hay aquí, que son formidables. Te lo agradezco mucho porque, sin duda alguna, nuestros oyentes están desde ya esperando nuestras lecturas respecto a François Huttard, y eso queremos hacer. Mucha más gente debe conocer la vida y el pensamiento de este gran hombre. Nos vamos a la pausa, retornamos con más de La Rayuela. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Póngase en contacto con la música y danza patrimonial. Disfrute de la danza que a través de sus movimientos corporales muestra en escena las vivencias y costumbres del Ecuador. Este miércoles 3 de julio a las 7 de la noche estará en escena Saru y Manda con Danza Nacionalista. Este evento se desarrollará en la sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Saru y Manda espera por usted.

frágil morada, que con 30 denarios su Judas compró, partida en dos por el horario y por un amor que no alcanzó ni al primer aniversario. Sin que su dueño supiera, me hizo una hoguera en el patio de atrás. Por las tardes me aliviaba con sus caricias profanas. Yo casi acabo por resucitar. Y yo que como tú no creo en santas, como no iba a creer en una de esas hadas que fuman marihuana y te olvidan. Veneno con un borracho antes de ayer la encontré. Si se le apareció ella, tiene la esperanza cerca, como yo y como tú no cree en santas, como no va a creer. Qué gusto, este día hemos tenido invitados, bueno, como cada mañana, invitados realmente de lujo, qué lindo, y ahora está con nosotros Satrina, igualmente pues una amiga muy querida, una artista de nuestra ciudad, Adolfo Aguirre. Ellos pertenecen a Jauría de Lobos y quieren invitarnos a conocer un poco más de su trabajo discográfico. El día de hoy, le he invitado a Bernardo a que sea el quien conduzca esta entrevista. Amigos, bienvenidos siempre. Un abrazo. Esta es la casa de ustedes. Muchas gracias, Bachita. Gracias, Beatriz Fuentes Díaz. ¿Cómo están, chicos? Buenos días también. Hola, Bernardo. Buenos días, mucho gusto. Bueno, cuéntenos, para los que no conocemos mucho sobre su grupo, ¿qué tipo de música son? Un poquito sobre el grupo. Creo que la manera más fácil de ponerle un estilo de música, yo prefiero llamarlo rock alternativo, que es lo que estamos haciendo en este momento. Tenemos influencias de muchos tipos, cada uno de los integrantes maneja una gama de gustos muy diferentes, entonces hemos entremezclado todo eso Y para no complicarnos con términos extravagantes, lo denomino como rock alternativo. Y ustedes son integrantes del grupo, ¿cierto? Sí, yo soy el guitarrista y en algunos casos letrista, y Satri es la vocalista. La vocalista uh-huh. oficial de Jauría de Lobos, ¿sí? Que presentan su disco, su primer disco, ¿no? Sí, es nuestro primer disco, se titula El Viaje y contiene composiciones súper profundas justamente con esta influencia, ¿no?, de rock alternativo que te hablaba Adolfo. Estamos en lanzamiento de este álbum para este sábado 6 de julio. Entonces sí quisiéramos invitar a toda la gente que venga, que nos vea. Es una propuesta muy fresca, muy interesante. Y pues está súper accesible también el costo de la entrada. Uh-huh. Y ustedes se presentan, no sé si lo mencionaron, pero el sábado 6 de julio a las 8 de la noche en Bandidos del Páramo, que es en la Plaza Foch. Y aquí Satrina sabe perfectamente la calle. No, sí, es Lizardo García y Diego de Almagro. En Bandidos del Páramo de la Lizardo García y Diego de Almagro. Y presentarán uh-huh. su primer disco, espero que sea el primero de varios. Sí, sí, discos. Porque ya estamos en composición del segundo, pero primero hay que lanzar el primero. Claro. Primero lo primero. Sí, ha sido un proceso largo, hemos tenido varios inconvenientes, pero a la final ha salido el trabajo, entonces estamos felices de presentarlo. Uh-huh. Y una vez que salgamos de esto, ya podemos ir trabajando en serio el segundo trabajo discográfico. Y ustedes vienen tocando juntos desde el 2014, si no me equivoco. Cuéntame sí. un poco cómo se conocieron. Bueno, son amistades en común por eventos que hemos tenido aquí mismo dentro de la Casa de la Cultura. Por medio de eso nos conocimos, después ya conversando teníamos como la aptitud musical, estábamos metidos en ese mundo cada quien. Personalmente yo estaba bastante alejado también del mundo musical por cuestiones de la carrera que en ese entonces estaba estudiando, pero justamente en ese tiempo empecé a retomar y empezamos a intentar hacer nuestros primeros trabajos. Y nos gustó cómo fluyó la situación y ya le empezamos a meter más en serio con el tiempo. ¿Y ustedes son ambos de miembros fundadores del grupo? Sí, sí, sí, sí. ¿Todos los cinco son los originales miembros? No, estuvo con nosotros en la batería Luis Silva. Ajá, sí, que también es un conocido músico dentro del rock del Ecuador, ha sido parte de Narcosis. De algunas bandas él tiene una larga trayectoria, pero tuvo que irse a vivir al exterior, entonces ahí hubo un cambio de alineación. Pero de ahí, pues básicamente es la alineación que hemos mantenido desde el 2015. Sí, básicamente. Uh-huh. La diferencia es que al inicio nosotros nos planteábamos como un proyecto acústico, sencillamente guitarras y voz, pero al momento en que ya empezamos a componer las canciones, ya como que nos hizo falta el resto de instrumentación. Uh-huh. Entonces fuimos consiguiendo miembros que se anexen para que toquen los teclados, para otra guitarra de respaldo, igualmente la batería y percusiones. El bajo. Entonces se completó el proyecto, más o menos en 2016 como que se pudo consolidar realmente. Uh-huh. ¿Y desde entonces vienen trabajando el álbum o es una idea que ya tienen desde antes? Me comentabas, Adolfo, que eras letrista también, entonces me imagino que has de haber tenido algo ya escrito antes de empezar a poner. Sí, tenía ciertas ideas. En realidad nunca pensé que las iba a ocupar como para canciones, sino que eran cosas personales que de cierto modo me gustaba escribirlas para mí, muy escondidas, nada de publicaciones ni nada de eso. Pero luego vi que podían ser útiles para las canciones y me empecé a arriesgar un poco para hacerlas. Y ahí es cuando se empezó a transformar también el proyecto, porque inicialmente estábamos haciendo un repertorio de covers acústicos que íbamos a complementar con composiciones propias. Pero ya con el avance del tiempo, en realidad, optamos por una línea que sea la producción propia. Entonces empecé ya a involucrarme un poco más con esto de las letras y de las composiciones básicas en la guitarra. Y Satrina, ¿tú eres compositora también? También, pero no he puesto todavía, o sea, hay suficiente material en Jauría, entonces sí, todavía en Jauría no. Tengo otro proyecto alterno, entonces escribo más bien para ese proyecto, pero esperemos que en el segundo álbum salga algo de lo que escribo. Uh-huh. Chévere, y bueno, como estabas mencionando, te lanzaste con tus letras e inclusive tienen ya una canción publicada en el YouTube, El Viaje, ¿no es cierto? Sí. ¿Y esto lo podemos encontrar, solo escribimos El Viaje, Jauría de Lobos o...? Sí, sí, solamente sí, ajá, ya lo encuentro. Este video lo filmamos en el 2017, me parece, sí, ahí lo lanzamos. Finales y pues, ajá, sí, fue una producción también súper divertida, súper recomendable. Entren y que lo vean, lo investiguen un ratito. Inclusive para todos aquí vamos a tocar una porcioncita chiquita del video que está disponible para todos en el YouTube. Adelante. Me vas a ver con una pequeña maleta, rumbo al caótico así, sin tristeza ni placer, sin remordimiento de alegría. Solo quiero desplazar. Bueno, y ahí escucharon un poquito de lo que es el viaje de la Jauría de Lobos. Cuéntenos un poco qué fue, bueno, estábamos conversando un poco aquí, pero más o menos cuéntenme lo que habla el viaje, qué tratan de representar en el video. Ya, perfecto. Bueno, la canción específicamente, el viaje, es como el cierre del disco. Entonces, tiene 10 temas, va a tener 10 temas este LP, y de las cuales más o menos habla como un proceso de transformación personal, ciertas cosas cotidianas que nos ocurren en la vida que nos hacen pasar desde los mejores momentos hasta los peores. Entonces, dentro de todo este disco, más o menos se abordan como unas temáticas emocionales, pensamientos, cosas constantes que se expresan. Y cuando ya llegamos al tema final del viaje, es como tratar de evocar esa liberación. En una de las estrofas, o sea, por ejemplo, En el coro precisamente se menciona, por ejemplo, una frase que dice: cuando el amor prime sobre la materia. Es como una evocación a esa libertad, a de cierta manera poder expresar amor sin poseer, sin ataduras, sin ese tipo de cosas. Entonces, el disco entero maneja bastantes matices y hay algunas partes que son bastante bajas, bastante tristes, pero justamente la intención es cerrar con algo liberador. Entonces, eso es lo que se intenta evocar en el video, también lo que es el compañerismo, la amistad, el apoyo que se tiene entre miembros y todo, sin olvidarse jamás que las cosas son solo lindas, sino que hay que pasar por un montón de cosas desastrosas y sin embargo todo continúa. Claro, como la vida, ¿no? Que sube y baja, o sea, te da esos momentos de felicidad extrema, te da esos momentos de tristeza también y de introspección. Entonces, es más o menos, el álbum es como una vivencia humana. Y específicamente el viaje es una canción liberadora, es una canción súper divertida, el video es súper divertido y pues, o sea, evoca más bien emociones felices. Uh-huh. Chévere, qué bueno, o sea, qué chévere saber que eso es lo que tratando de transmitir a través de la canción, y la vamos a escuchar una vez más cuando ya se termine esta entrevista. Pero antes de eso quisiera darles apertura para que vuelvan a invitar a nuestros radioescuchas a su evento de lanzamiento. Les esperamos este sábado 6 de julio en Bandidos del Páramo de la Plaza Foch. Esto queda en la Lizardo García y Juan, no, y Diego de Almagro. Desde las 8 de la noche vamos a estar ahí con muy buena música. Tenemos una banda invitada que se llama Victimarios. Vamos a tener un stand con mercadería oficial de la banda. Y bueno, vamos a pasar una noche súper súper chévere también, porque vamos igual a proyectar los videos, vamos a tocar todo el disco. La idea de la noche es viajar. Exacto. Y también sí cabe mencionar que el lanzamiento del disco que estamos haciendo es de un disco entre comillas. Lo estamos haciendo por medio de un formato USB. Entonces las personas que quieran adquirir nuestro disco se lo pueden llevar en una USB. Y hemos llegado a esta decisión porque sencillamente en la actualidad, por la cuestión tecnológica, es mucho más fácil reproducir la música por medio de un USB y pasarla a nuestros dispositivos que un disco que ocupa más espacio y prácticamente ya nadie tiene ni siquiera el reproductor. Qué interesante. Sí, sí, y aparte el formato de, bueno, el contenido, o sea, perdón, el pendrive mismo viene personalizado.

¿cómo estás? Hace mil años que no conversamos, pero confieso que te había pensado tantas veces que la cuenta se me va. Supe que estás viviendo en otro lado y por ahí te habías enamorado de alguien. Por eso no sé, no, si es correcto el momento de decir lo que siento. Pero ya qué más da, la verdad te estoy extrañando más de 24 horas. Aquí queda historia todavía. Tú que apareciste sola, sola, y yo llevo solo todo el día. Vamos a vivir lo que nos toca. Aquí queda historia todavía. La verdad te soy.